Los participantes en el séptimo Congreso de la Federación General de los Sindicatos de Corea visitaron el Palacio del Sol Kumsusan para rendir tributo de homenaje a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il.